Ok. È il modo fuoco in puri qua. No le gusta que le hablen de amor. Es agresiva, solamente pide sexo y alcohol. Su Insta parece OnlyFans, sí señor. Esa bandida solo sube fotos en ropa interior. Tiene un gran culo, no trabaja pero factura. Escucha poca bachata y tiene miles de aventuras. Se hizo los senos, ahora presume su ricura. Amante al bajo mundo, adicta a la locura. Su apodo 359 en un minuto ya está en cuatro. El diablo la quería y hasta le firmó un contrato. La llevó para el infierno y cuando le iba a pichar, el diablo terminó y la tipa pedía más. Diablo bandida, tu cuque está en modo suicida. Aparte de inquietosa, tiene amiga corrompida. A los 14 cogió calle, a los 15 era conocida. Ahora de adulta ya está super recorrida. Tiene la cara de ángel y la mente retorcida. Pero está riquísima, mi cama es bienvenida. Se quita la ropa suave, me mueve el culo lento. Ahora repite el movimiento, sube y baja. Mamita, dale sube y baja. Que mientras más lo mueva la vaina mejor trabaja. Sube y baja. Mamita, dale sube y baja. Que mientras más lo mueva la vaina mejor trabaja. Tiene más de 5 novios, mozo, tiene unos 10. Los culitos no los cuenta aunque los llama pa' joder. Yo no sé si hace magia pero sabe resolver. Cuando está en una farra y se le juntan más de 3. Diablona, lo consigue portar buenona. Cara linda, teta grande y pa'l colmo es culona. Dicen que el que la prueba solito hoy se encalzonan. Y los tontitos creen que ellos son quien la detona. Se quita la ropa suave, me mueve el culo lento. Ahora repite el movimiento, sube y baja. Mamita, dale sube y baja. Que mientras más lo mueva la vaina mejor trabaja. Sube y baja, mamita, dale sube y baja. Que mientras más lo mueva la vaina mejor trabaja. Ok. El modo fucking puri pa. Casterway Music, Caleta Music, J de Big May, Indica Toño, el rapidísimo ya, Brian Celorio.